¿Cómo están, amigos de Nuevo Tiempo? Gracias por estar con nosotros. Está junto a mí el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos dar un minuto para agradecer a aquellos que se ponen en contacto con nosotros, aquellos que nos saludan en algunas oportunidades, y se agradan de que este programa permaneció en el tiempo para abrir una puerta de estudio de la Palabra de Dios, un estudio sistemático. Y es maravilloso porque esta semana hemos conversado acerca de Jesús y los necesitados. Los invitamos para que usted visite la página www.escuelasabatica.cl y también escuche la radio, donde se va a transmitir el resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Vamos conversando acerca de este Jesús, y yo les recomiendo algunos libros y algunos comentarios que van a estar ahí en la página acerca, por ejemplo, de cómo Jesús hizo su ministerio de 3 años con los discípulos. Y medio. Claro. Ahora, interesante que ellos tuvieron un ejemplo maravilloso de la vida de Jesús, como era, como vivir la vida. Uno recuerda, por ejemplo, estoy recordando Juan, el Evangelio de Juan, cuando al final él cuenta que los discípulos volvieron otra vez a pescar. Yo digo, 3 años, como que no habían entendido la esencia del mensaje, que Dios los había rescatado para que sean misericordiosos, cumplieran una misión especial. Pero los encuentra Jesús, después de haber resucitado, va, los encuentra y le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Mira qué interesantes. ¿Qué vamos a tener de comer si no hemos pescado nada durante toda la noche? Bueno, y ahí aparece el milagro de Jesús, ¿no es cierto? Y ahí ellos retoman... Echar las redes a la derecha. Claro, ellos retoman esa enseñanza, y de allí en adelante ellos se fueron con todo, ¿no es cierto?, a hacer el trabajo de lo que habían emprendido, de lo que habían mirado, lo que habían oído, de las palabras de ánimo que habían entregado y habían consolado a las personas. Eso es precisamente discipular, hacer un discípulo. Claro. Porque Jesús no solamente vino a salvarnos, vino a enseñarnos cómo vivir la vida. Y eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Porque hoy día hay muchas personas que solamente se conforman con subsistir, no con vivir. Y hay quienes piensan que están viviendo la vida y no se dan cuenta que la están malgastando. Entonces hay ciertos conceptos que no están de acuerdo con lo que el Señor vino a mostrarnos. El Señor nos vino a enseñar cómo vivir la vida. Y en este sentido, Él les enseñó a los discípulos. Por eso Él estaba con ellos. Él comía con ellos. Ellos escucharon sus enseñanzas. Él les aconsejó. En fin, fue una convivencia de 3 años y medio, y luego de terminar, ellos ahora sabían cómo vivir. Tenían algunas cosas que no entendían, ¿verdad? Claro. Que de eso se encargó el Espíritu Santo cuando les aclaró todo, y ahí ellos empezaron a... Pero el dar testimonio de Jesús era llegar a conocerlo mejor a Él, tener la seguridad de que yo estoy haciendo lo que Jesús hacía. Y de esa manera el Señor le mostró el verdadero sentido de la vida. Quizás deberíamos mirar un poquito esta vida de Jesús, cómo miraba a los necesitados, y hacer lo mismo. Tú recuerdas que Pedro tuvo una predicación maravillosa, una conversión extraordinaria. Después, cuando van al templo, ¿no es cierto? Yo no tengo plata, yo no tengo dinero, pero tengo algo. Y lo que tengo te doy. Y le dio la salud. Entonces, fíjate, ellos hicieron, incluso por allí se menciona que está la sombra. Y Jesús les dijo: ustedes mayores cosas que estas haréis. Pero en relación a la misión y en relación a, como tú lo mencionabas, al hacer discípulos, dejar gente que después de uno siga haciendo esta labor. Y la siga haciendo de tal manera que la haga bien, no como nosotros, sino como Jesús. Colocar a Jesús como centro de nuestro estudio, para luego entregarle a las personas lo que están necesitando. Ahora, hay cosas que a veces no se entienden bien. Por ejemplo, hay personas que dicen que Dios es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores. Dios es tan bueno, no. Mira, finalmente Dios nos va a perdonar a todos y todos vamos a compartir la eternidad. Pero están equivocados. ¿Por qué? Porque si así fuera, la cruz no habría sido necesaria. Porque si Dios pensaba en perdonar a todos, ¿para qué necesidad tenía Jesús de morir en la cruz? Eso es el engaño satánico, porque si tú recuerdas, cuando Cristo recibió las tentaciones, no creas que Satanás vino para hacerle cambiar el parecer, sino decir, mira, ¿para qué vas a sufrir? Si yo te puedo solucionar el problema, te entrego aquí este mundo. Lo que quería Satanás era que cayera en un pecado de adoración a quien no corresponde, pero Cristo nos dio el ejemplo que sobre todo se impuso porque pensó que eso que iba a hacer no convenía para la salvación de quien tanto amaba a su padre, que eran esos hijos que estaban descarriados, que estaban en este mundo, que estaban sufriendo, estaban enfermos. Yo estoy y pensando no solo cuando su padre, ¿eh? Claro, porque no. él nos amó con un amor que lo llevó hasta la cruz. Claro. No solo su padre, sino el universo entero. Es un desastre en realidad lo que pasó. Pero Jesús ya solucionó ese problema y está esperando el momento oportuno para venir a dar el toque final y eliminar la maldad. Cuando tú hablabas de injusticia, algunos dicen, no, el Señor al final con su amor, su misericordia, que tanto ama a los pobres, los necesitados, va a perdonar a todo el mundo y después seremos un mundo sin pecado. No, si hay una condición, creer en Él, hacer su voluntad, y entonces Dios sí nos va a dar después la vida eterna a quienes procuramos estar adelante con o seguir las indicaciones de Jesús. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer en cualquier iglesia, en cualquier lugar donde usted esté. Mire un poquito hacia el lado. Vea cuál es la necesidad de las personas. Dice que Jesús atendía sus necesidades. Atendía lo que ellos estaban pidiendo. Y después que las atendía y ellos estaban contentos, les decía, ahora síganme. Porque tú no puedes pedirle a una persona que se acerque a Jesús si está necesitando, tiene hambre, tiene frío, está enfermo. Dios, ese es el proceso que hizo, ese es el método de Cristo, como se ha dicho. Llamar a las personas, atender sus necesidades y luego se le dice ahora sigan a Jesús porque Jesús va a seguir y seguirá siendo la ayuda, el que va a estar con ustedes en sus problemas y necesidades. Pensé en algún momento, tú lo dijiste, que la cruz no fue en vano. Está dada para el perdón de todos los pecados, y Jesús pagó el perdón de todos los pecados. ¿Qué es lo que falta? Que como personas aceptemos ese sacrificio y nos pongamos a caminar al lado de Jesús como los discípulos. Quizás usted está en este momento como Pedro volviendo a pescar. Jesús lo va a tomar de allí y le va a indicar cómo se hace el verdadero ministerio de él. Y usted se va a encontrar que mañana puede ser un Pedro, puede ser un Pablo, puede ser un Juan, cualquiera de los discípulos, un Felipe que fue trasladado de un lugar a otro para dar el Evangelio y en esa misión que ojalá nos encuentre el Señor cuando Él venga. Agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.